Estamos con más del catálogo de oro. Añoranza doble X. De lunes a viernes, en punto de la una de la tarde, tu voz será escuchada en la auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición. Porque tu opinión es la que cuenta y la queremos escuchar. Comunícate y participa. La auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición, conducido por Pedro López Solís. Solo aquí, en Radio Ranchito, 1420 AM. La doble X. Me escucha más. Perfecto. Ya le aprobaron el crédito para su casa. Ahora, ¿me permite su INE? Claro, joven. Me da mucha pena, pero la fecha de nacimiento de su INE no coincide con la registrada. Híjole, ya vi. Si detectas un error en tu credencial de elector, corrígelo. Solo necesitas visitar tu módulo de atención del INE y llevar tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Localiza tu módulo más cercano en ubicatumódulo.ine.mx. INE. 26 años. 68 años. 41 años. Yo, 29. ¿Cuántas personas tendrán la misma edad que yo? En 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos. Pero hoy todos cambiamos. Durante octubre y noviembre, las y los entrevistadores del INEGI visitaremos algunas viviendas de México. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI. Y ya estamos de regreso a través de Añoranzas para escuchar más de la música que te encanta, más de lo que tú programas en estas horas dedicadas a esas melodías que han marcado vidas, que son parte de nuestra historia. Vámonos con Vicente Fernández, esta canción dedicada especialmente para la familia Rojas, que nos escucha a través de rceapp.com. Ellos están en Puebla y quieren escuchar esa canción de Vicente Fernández, Cruz de Olvido. Por tu bien, que todo fue por ti.

clásicos de la música norteña. Llevaron a un reo ante el jefe del penal y de insano sacrilegio le delató un oficial. Se le acusa, dijo al jefe, de que ayer tarde en la iglesia se le sorprendió con una baraja tendida en el piso. Y el jugar en una iglesia, que es un lugar santo y sagrado, debe de ser castigado. Al oír la acusación, el juez le dice al penado: ante tal acuse, dime, ¿qué alegas en tu defensa antes de ser sentenciado? Escuche, señor, mis palabras y de allí juzgue mis actos. En el mucho tiempo que tengo en este penal, no he recibido carta, visita, esperanza ni consuelo alguno. Siempre he deseado dinero para comprar una Biblia, pero jamás lo he tenido. Mis compañeros, en cambio, juegan, pierden y dilapan con sus barajas el poco dinero que de sus familiares reciben. Un día, un reo que era conducido gravemente al hospital me regaló esta baraja. Desde entonces, señor mío, se posesionó en mí el pensamiento de hacer de cada carta de la baraja un pasaje de la Biblia. La baraja, señor, tiene 365 puntos como 365 días tiene el año. Se divide en cuatro colores como cuatro estaciones tiene el año. El as me recuerda a Dios Padre. El 2, las partes en que se dividieron las sagradas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. El 3 me representa a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El 4, los cuatro evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. El 5 me recuerda las cinco llagas de Cristo en el Calvario. El 6, los días que pasó Dios nuestro Señor para crear todo lo que en materia poseemos. El 7, el séptimo día que impuso de descanso después de haber logrado su propósito. El 8, la circuncisión de Jesucristo al octavo día de vida. El 9, los 9 meses de embarazo de nuestra Virgen María. El 10, los 10 mandamientos. El 11, el número de apóstoles después de la traición y muerte de Judas. El 12 me recuerda a los 12 apóstoles. Y este, que está representado por un rey, me confirma que todas las cosas están gobernadas por un solo rey, Dios hermoso y todopoderoso. Eso es todo lo que tengo que decir en mi defensa. Júzgueme si he faltado. Habla Marcia Enciso. Esta emisora es eslabón importante de Radio Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. Por eso. La Encuesta Nacional de Opinión 2019 reveló que la gente pensaba que la CNDH protegía delincuentes y estaba sometida al poder. Esta percepción cambió. En 2024, más del 62% de la población considera que esta comisión es autónoma, porque atendemos a las víctimas. Promovemos acciones de prevención y protección de los derechos humanos de todas las personas. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste. Defendemos al pueblo. Ter, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, he estado muy ocupada con la maestría. ¡Qué padre! Oye, ¿y dónde encontraste toda la información? Fui a la Feria FIDER. Ahí me enteré de su crédito de universidades nacionales e internacionales, programas, convenios y talleres. ¿Todo en un solo lugar? Sí, es cada año, el primer sábado de octubre en la Ciudad de México. ¿Es cara? No tiene costo, solo tienes que registrarte en el sitio web. Más información en fider.org.mx y en redes sociales, FIDER MX. FIDER. el crédito educativo para comenzar un gran futuro. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. El sello de la cuarta transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba no llega directo al 82% de las familias. Ya son derechos constitucionales la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros. Y hay tres nuevos programas. Pensión para mujeres de 60 a 64, becas para estudiantes de secundaria pública y salud casa por casa. Somos un gobierno para el pueblo, por eso la transformación avanza. Primer informe. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. Somos un gobierno con principios y con causas. Nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de por el bien de todas y todos, primero los pobres. Seguir disminuyendo la pobreza con prosperidad compartida. Gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo. Con principios de honestidad, la transformación avanza. Primer informe. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra mía. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Pero

tu música a través de Radio Ranchito 1420 AM. Un gusto acompañarte este sabadito. Yo sé que ya estamos ahorita en casa, también armando plan para salir, para descansar, para aprovechar lo más que se pueda el fin de semana, extenderlo, porque el lunes volvemos a la dinámica del trabajo, de las vueltas que hay que dar por Tijuana, también por Tecate, Rosarito y hasta donde nos escuches. Un gusto acompañarte siempre, ser el copiloto que va a tu lado con la música. Por eso vamos con más de lo que te gusta. Esto viene a cargo de Paquita la del Barrio. Esto es Seis Pies Abajo a través de la frecuencia 1420 AM. ¿Qué me buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir. Sabes bien que mi vida es tu vida, tienes rendida en tus brazos. Si me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir. No te vayas, mi amor, te lo ruego, que te quiero, bien lo sabe Dios. Tus besos es que son aquellos que venga la muerte y nos lleve a los dos. Preferible estar seis pies abajo que el saber que me estás engañando. Yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor. Es que nunca en la vida he sentido una flecha en el pecho clavada que la sientas que te está matando poquito a poquito sin verla sangrar. No te vayas, mi amor, te lo ruego, que te quiero, bien lo sabe Dios. Si tus besos es que son aquellos que venga la muerte y nos lleve a los dos. Toda la información de Tijuana, la frontera y el resto del estado la encuentras de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana con Juan Manrique en RCE Noticias Tijuana. Radio Ranchito 1420 AM. En la Cámara de Diputados trabajamos para consolidar un país más justo y equitativo. Con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión se garantiza el acceso universal a Internet para todas y todos. Con este avance se cierran brechas digitales, se atiende a las zonas rurales, comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos que históricamente han sido olvidados y marginados. Y se protege la soberanía nacional, limitando la propaganda extranjera. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Movimiento Ciudadano te falló de nuevo. Esta vez, ayudaron a Morena a impulsar las leyes censura y espía, para que el gobierno pueda castigar a los ciudadanos que los critican en redes y taparle la boca a los medios de comunicación. Los nuevos también ayudaron a que el gobierno te pueda espiar, teniendo acceso a tus mensajes, llamadas y ubicación en tiempo real. Eso es una dictadura, y ellos son unos traidores. Por eso el PRI es la única oposición en México.

camino, ni por qué fui a caer en tus brazos, a entregarte mi amor y mi cariño. Si en verdad tú no vales la pena, y de amores nunca te entendí. Quiera Dios que en la vida tú pagues las maldades que has hecho conmigo. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro cuando más te amaba. Por tu culpa, no más por tu culpa, y a mi barca perdió su destino. Tu retrato maldigo entre copas, y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Los clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. ¡Ey! ¿Quién quiere un tequilazo? ¡Ay! Inolvidables, que penas que duelan tanto, se olvidan con un guapango y con un buen tequilazo. A piquito de botella se te olvidan de balazo. A piquito de botella se te olvidan de balazo. Nadie se muere de amor, eso es solo un cuento chino. No hay dolor que no se cure con un buen trago de vino. Con guapangos y tequilas y limones exprimidos, con guapangos y tequilas y unos amigos. ¡Ay! Con los tequilazos, díganme quién dijo yo, que bailando un guapangazo que se te olvida un mal amor. ¡Ay! En el bar los tequilazos, díganme quién dijo yo, olvidarnos de balazo de un amor que nos dejó. Olvidarnos de balazo de un amor que nos dejó. ¡Ándale! Y limones exprimidos, con papangos y tequilas y unos muy buenos amigos. Ay, los tequilazos, díganme quién dijo yo, que bailando un papangazo se te olvidó un mal amor. Ay, los tequilazos, díganme quién dijo yo, olvidarnos de balazo de un amor que nos dejó. Olvidarnos de balazo de un amor que nos dejó. Olvidarnos de balazo de un amor que nos dejó. Olvidarnos de balazo de un amor que nos dejó. Doble X, ponemos tu canción. Pídela al 66 4 6 86 36 70. Tenía que suceder, al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido. tuyo por fin se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. De la B grande de México. Cerramos los danzones y damos paso a Sigue la Fiesta. Más música para bailar, ritmos diferentes, pero seguimos aquí la fiesta en la B grande de México. La próxima semana nos encontramos nuevamente a las 8 de la noche para disfrutar de danzones y más danzones. Vámonos a pausa. XEB, la B grande de México, 1220 de amplitud modulada. Transmitimos con 100.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras en Mayorazgo 83, Colonia Joco, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03330, Ciudad de México. Teléfonos en cabina 55 56.